he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Observo, la explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. ¿Cuánto amo?